Oh shit, here we go again. Indie Podcast, 15ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuego. Hasta que el cuerpo aguante. Sin drogas, antidrogas. Arrancamos este programa número 12 de la 15ª temporada y arrancamos este programa siendo solo hoy dos personas. Estamos Alexis y yo y la verdad es que, bueno, pues tampoco ni tan mal, ¿no? O sea, estamos aquí, bueno, sí, muriéndonos de calor, pero porque tenemos a gente que sale de vacaciones, gente que no puede estar. Bueno, por aquí estamos Alexis y yo defendiendo el fuerte y demos bastante contenido. Pero bueno, lo primero es lo primero. Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad que contento que esto no sea el Chrono Podcast, porque hoy quería grabar sí o sí. Tenía abstinencia de un par de semanitas que me fui de vacaciones. Y nada, estaba ansioso. Así que si no, me iba a poner yo a hablar. Iba a aprovechar no sé, de Half-Life 2 durante una hora y que me vengan a decir algo. Total, ¿no? Pero hostia, pues te voy a decir que yo me pasó lo mismo la semana pasada. Que yo vine del curro en plan mega podcast y que al final no pudimos grabar, no pudimos tener el programa. Y me sentí con un vacío por dentro, es decir, ay, tenía ganas, o sea, que te entiendo. Así que la gente pensaba, hostia, pues hacéis un express, sois dos. No, pero es que se han juntado aquí a Alexis y a Muniki y tenemos tela que cortar y tenemos juegos que entregar, tenemos noticias que decir. Y la verdad es que son bastante, bastante cachondas, porque hoy no os traigo una mamporrera, os traigo dos. ¡Estupendo! Dos zascas, dos noticias del zas en toda la boca. La primera es que es curiosa y te tienes que reír, pero Riot Games ha anunciado que tiene un cierto problema y es que viene a ser que los jugadores de League of Legends, del LoL, cada vez son más viejos y reconoce la desarrolladora que tiene un problema para atraer a nuevos juegos y renovar su comunidad. Dice que es una situación que ha cambiado mucho de cuando hace 10 años, de gente pues, que está en el colegio, en la secundaria, y claro, ahora pues ya trabajan, ya no están tan comiteados en el juego, están tan metidos dentro del juego. Y el problema que hay es que, por lo visto, está costando encontrar nuevos jugadores. Entonces, Alexis, te pregunto, ya que te tengo solo a ti, te pregunto, ¿piensas que esto puede ser por el auge que ha tenido especialmente el móvil en estos 10 años, que ya no es lo mismo ahora que hace 10 años con el tema del móvil? ¿Piensas que quizá hay otro motivo o quizá nada de esto? ¿Qué opinas tú del tema? A ver, yo creo que es una mezcla de factores. Sin duda, uno de ellos es el que has dicho, ¿vale? El League of Legends no es un juego para jugar en móvil. Y las versiones de League of Legends Lite, digamos, de MOBAs que funcionan en móvil, son muy distintos y mucho más simples que un League of Legends y que ni hablar que un Dota. Necesitan otra dinámica, necesitan otros tiempos. Muy pocas personas se pueden comprometer a estar 40 minutos sin soltar el móvil. Está con la pantalla full brillo, eso calentando y demás. Es una puerta de entrada importante. También creo que hay otra parte que es un poco lo que le pasa a Counter-Strike, por ejemplo. Que si bien cada tanto va sumando gente, llegó un punto en el que alcanzó un equilibrio, ¿no? Y se mantiene un equilibrio. Y eso porque en el caso de Counter-Strike, porque ya hay gente que lo juega hace tantos años y es tan putísimamente buena, que entrar a jugar para que te estén cagando a tiros todo el tiempo, que no notes esa recompensa, que no veas, porque no te hace lo de, no sé, juegos que son mucho más inteligentes y más ávidos a los tiempos que corren para atraer un nuevo público, como puede ser un Fortnite. Fortnite, te puedo asegurar que si nunca lo has jugado, posiblemente de las primeras 5 partidas ganes 3. Porque te van a poner con a lo mejor 3 o 4 jugadores, un montón de bots, y eso va a hacer que ganes la confianza, que vayas aprendiendo las mecánicas, te vayas interiorizando con el juego, etcétera, etcétera, etcétera. En el Counter vas a empezar con un ruso que está usando una cuenta Smurf con hack, que te va a recontra cagar a tiro 27 veces desde su puta base y no va a ser una experiencia disfrutable, ¿no? En el LoL un poco pasa eso, digamos, que hay gente ya muy especializada, que conoce mucho el juego, que te puede tocar en cualquier partida, está, porque si al principio no juegas Ranked, y al no jugar Ranked, puede haber realmente cualquier cosa, y más, que cualquiera se hace una cuenta secundaria y lo juega, ¿no? Y por otro lado, que el juego fue en un momento masivo creciendo en complejidad, que es algo que no hizo Counter-Strike. Counter-Strike es básicamente el mismo juego hace, no sé, 20 años. El LoL sí que fue creciendo en, bueno, saco nuevos campeones y saco nuevos contenidos y van a tener nuevas habilidades y van a cambiar y a este le bajo y a este le subo y ta, ta, ta, ta, ta, ta. Que ahora en realidad la puerta de entrada también es con qué mierda juego, no sé qué ataque hace ninguno de los 300 otros adversarios que puede tocar, entonces no sabes de qué cubrirte, de qué protegerte y demás. Entonces yo creo que las primeras experiencias de League of Legends para alguien nuevo pueden ser muy frustrantes por eso, y que eso sea otro motivo por el que cada vez está más esta sensación, y que cada vez se juegue menos, y obviamente la gente va teniendo más años y va teniendo más responsabilidades, salvo casos muy excepcionales, va pudiendo jugar menos a un juego sobre todo tan demandante de horas como League of Legends. Y es curioso que digas eso, porque estoy de acuerdo contigo con todo lo que has dicho, pero hay una cosa, lo que no sé si has dicho, lo del jugar a LOL en móvil es imposible, pero sí que es verdad que el juego que más ha vendido en 2023, o que más, mejor dicho, que más ingresos ha generado, es un juego de Tencent, el Honor of Kings, que solo está disponible en China y Brasil, creo, hasta hace 4 días, ¿eh? Hasta hace 4 días. Creo que ya, no sé si ha sido el World Launch o aún estará a punto, pero estará al caer. Y, tío, es un juego de móvil, un MOBA de móvil, que ha reventado todos las expectativas posibles. Y es un puto LOL de móvil, ¿eh? Ahora la aclaración. Yo dije LOL y puse ejemplo, claro, Pokémon Unite, porque Pokémon Unite también es un MOBA, pero es un MOBA pensado para móviles. Vale. ¿Vale? Porque hay, en el móvil hay ciertas concesiones que uno hace a nivel de la finura del control, a nivel de la cantidad de objetos que puede tener en pantalla, la cantidad de cosas que puede estar viendo, que puede estar prestando atención, y por supuesto a la cantidad de teclas y combinaciones. Hay, yo no conozco mucho a League of Legends, durante un tiempo seguí mucho el competitivo de Dota 2, que es incluso peor, pero hay por ejemplo, hay un jugador famoso en su momento que unos personajes que usaba resulta que se le daba bien porque había estudiando piano durante 10 años cuando era niño, y porque necesitaba tal coordinación para estar tocando las teclas todo el tiempo, porque claro, según qué combinación de teclas hacía qué ataque, que, o sea, a ese nivel, digamos, que para el nivel profesional son personas, digamos, muy distintas, que obviamente en un móvil no se le puede exigir. Como lo que te decía del tiempo de una partida. Una partida de un MOBA que te dura 15 minutos en un móvil es sostenible. Y a lo mejor se extiende y te dura 20 o hasta 25 porque se puso muy peleado y llegaron muy hasta el final o lo que sea. Es difícil, pero puede pasar. Ahora, exigirle una partida, como puede ser de LOL, de Dota, la versión de PC, digo, ¿no? O de consola, porque creo que ahora LOL está en Xbox. No lo sé, igual sí, igual no conozco, pero porque sé que tenía el trato con Riot, pero es un juego muy difícil de llevar a nivel competitivo con un mando, pero esas partidas que a lo mejor se pueden extender a una hora o más, es por lo menos cuando yo me imagino jugar con móviles, en momentos que tengo libre, que a lo mejor sé que dispongo unos minutos, y en cambio pedir un compromiso a ese nivel ya es más difícil, aparte de los riesgos que tiene de que me quede sin puto batería, digamos, no, ya una hora de pantalla es mucho tiempo de pantalla. Sí, total. Bueno, pues veremos lo que pasa. Es curioso porque, a ver, es verdad que es complicado tener un público tan masivo como el que quizá tenías en 10 años. Recordemos que LOL, o sea, LOL, sí, LOL lo estaba petando en su momento. Y bueno, ahora pues tenemos otros juegos como un Fortnite, que un Minecraft, no sé, juegos como el con que también se disputen la gente. Son diferentes géneros, obvio, pero bueno, digamos, cada uno quiere el trocito de pastel. Pero sí que es verdad que es curioso ver cómo va evolucionando, obvio, pues la comunidad de gente que tenías, que pues, no es la misma ahora que hace 10 años, que están interesadas más en otros temas. Y bueno, pues el móvil pues tiene bastante culpa de asunto. Vamos a la segunda mamporrera, que está más divertida, más simpática, por decirlo de alguna forma. Y es que tenemos, bueno, sabéis que en Japón están las tiendas estas de las gacha, que se le llama, que es eso de que tú pones una moneda y a ver qué te toca. A ver, que está en todo el mundo, pero en Japón como que son hiper mega famosas y que tienen un montón de contenido. La gente invierte o pone pasta en estas monedas, en estas máquinas. Pues ha salido una máquina, una gachapon de estas, en la cual, propiedad de Nintendo, en la cual son llaveros, así más o menos de un tamaño pequeñito, un tamaño de llavero, que lo que son es partes de mandos de consolas de Nintendo. Pues está fragmentos de NES, de la NES, de la Famicom, he dicho, está la Super Nintendo, la GameCube 64, la NES occidental. Y son así cachitos, entonces pues te puede tocar la parte que será la parte de la cruceta, la parte del botón AB, parte de botones, vale. Pero, ¿cuál es el girito donde viene? Pues que se ha dado cuenta la gente que los elementos que forman esos llaveros, o sea, las crucetas, los botones, son válidos. Es decir, funcionan, tienen una... O sea, no están de decoración. Son elementos totalmente válidos para poder jugar. Con lo que se pueden utilizar como piezas de repuesto para aquellos mandos o controladores que funcionen mal, o que le falta algo, o que no funcione por lo que tenga que funcionar. Pues con esto se supone, por lo que están diciendo, tú podrías coger una cruceta del mando de NES, ponérsela al mando original y ya tienes mando de nuevo. No sé si, Alexis, piensas que esto que ha sido una movida, o sea, algo intencionado en Nintendo, o se han encontrado con esto de rebote. Yo creo que hay dos cosas que quiero comentar, digamos. Hay una que es, me costó muchísimo hacer la decisión, porque ahí son dos gachapones distintos, el de NES Famicom y el de el resto, digamos, el de 64, Cube y Super Nintendo. Yo, obviamente, me gustaría Super Nintendo, pero las otras dos me importan poco y nada. Entonces, a la hora de Rudy ofrecernos, hey, ¿qué les compro? Me tuve que ir a lo seguro y elegí NES y Famicom, porque este toque lo que toque lo va a disfrutar. No tanto como disfrutaría el de Super, pero el de Super tengo dos tercios de perder. Entonces, por eso terminé siendo por esto. Y respecto a lo opuesto, a la pieza de intercambio, creo que no es intencional. Creo que si se hubiese dado cuenta alguien de adentro, hubiese dicho no, porque esto nos puede quitar ventas de piezas de repuesto o algo. Creo que no es intencional, pero creo que tiene todo el sentido y que ojalá hubiera sido intencional. Ojalá hubiera sido algún tipo de mensaje de hey, ya que tenemos estas matrices podridas en la mierda que no la usamos hace 20 años, sacamos esto y de paso, si eres un coleccionista, un cliente fiel, alguien que todavía tiene estas máquinas, mira, te estamos dando una pieza de reemplazo por nada. Hubiera sido una linda historia si hubiera sido intencionado. Yo creo que fue una cuestión de ahorrar costos, decir, bueno, vamos a imprimir, utilicemos estas matrices, ya las tenemos, ya lo podemos hacer y que salga. Pero lo que sí me parece es curioso, porque yo pensé que era una pieza fija. O sea, que ni siquiera funcionaba como botón, que era una sola pieza de plástico de prensa, digamos, de salida así en un monobloc. Y la verdad que me sorprendió bastante y no lo había leído. Me acabo de enterar que lo has dicho. Sí, por lo visto, la verdad es que son piezas totalmente funcionables y que puedes intercambiarlas. No, no, la verdad es que bien. No se sabe si va a salir de fuera de Japón. De momento es una, digamos, primicia que tiene en tierras japonesas. No se sabe si se va a poder importar o se va a poder sacar. De momento, no se sabe. Solo sabemos que está en Japón y punto. Pero bueno, oye, está... Es que es curioso y está bastante chulo. La verdad es que si vienen aquí o se puede, yo quizá me arriesgo con alguna. A ver si me toca, espero que me toque la Super Nintendo o la 64. Pero está guay tener un llaverito de un cacho de mando. Está chulo. Sí, sí. Vale, pues bueno, vamos a ver. A ver, de contenido tenemos contenido... un par de juegos, tenemos una noticia que comentar, un poquito qué estamos jugando. No es que vayamos a ser muy originales, pero sí que tenemos información interesante, creo que la tenemos. Así que vamos a empezar con el... ¿A qué juegas? Y te pregunto, porque es el único que está aquí, ¿a qué le estás dando ahora en estos tiempos de calor? Algo fresquito, por favor. Algo fresquito. todo lo contrario, me cargué la Steam Deck porque me fui unos 10, 11 días más o menos a Sardeña. ¿Cuál, ¿cuál fue él? Que me cargué la Steam Deck con varios juegos. Te cargaste porque, Steam. Fui para Sardeña, me instalé unos juegos y me los llevé, ¿no? Juegos uh-huh. que no había jugado, que ya tenía empezado, por ejemplo, llevé el Sea of Stars, que es los llevo jugando hace como 8 meses el juego y casi le echo una hora cada mes. Pero bueno, estaba el Sea of Stars, me llevé Nocturnal, que ese sí lo terminé, que lo hizo Suno hace un añito o así. Muy, muy guapo, muy cortito y bastante bien. Y me llevé otro juego, digamos. Me llevé el Ori and the Will of the Wisp, porque yo me había pasado primero, pero nunca me había pasado el segundo. Me llevé el primer Assassin's Creed para dar una rejugada, para darle un... Una visita. Y se ve el Psychonauts, el primero, que tampoco lo había jugado. Me llegué con muchos juegos de decir, voy a aprovechar que estoy de vacaciones, no tengo internet, o mejor dicho, voy a tener internet, un internet 4G de móvil muy normalito. Voy a estar ahí, sin mi ordenador, me llevo esto. ¿Qué pasó? Jugué a Astroneer, así que me dediqué a jugar a Astroneer prácticamente todo el tiempo. Me puse a reventarme como un enfermo y se me fue el tiempo en eso. Sí que me pasé Nocturnal, sí que me pasé el juego que voy a analizar ahora, porque ese, para llevar a la playa sí que me llevaba el Lambernic, por una cuestión de tamaño y de practicidad me llevaba el Lambernic, y porque si se me llena de arena y se me arruina, me costó 40 euros y no 600. Entonces, pero no mucho más. Y ahora que he vuelto, quiero seguir jugando, que estaba haciendo una partida de Plants vs. Zombies. Quiero jugar... Bueno, empecé a jugar Far Cry, el primero, porque hace poco estuve en el grupo de Telegram de Derek Gamer, hablando de los Far Cry y demás. Y dije, es que primero lo jugué, no me gustó nada y no volví a la saga hasta el 3. Y después quedé pensando, igual hay que revisitarlo. Como hace poco revisité el Return to Castle Wolfenstein y dije, ¡oh! Ese es muy chulo. Sí, pero revisitarlo duele el corazoncito, ¿eh? Yo lo jugué... Las putas momias, ese cuando... Hasta que están los soldados, está todo muy bien. Cuando empiezan a salir todos los otros bichos, que son unas esponjas de balas, que tampoco sobran las balas, sí. Y que no hay mucho más que hacer, se vuelve un poco obtuso para los 10 de hoy. Y lo jugué normal, ¿eh? No lo jugué difícil. Quiero recordar que el tema de las momias y tal tampoco eran los enemigos que más salían. Creo que recordar que casi siempre te enfrentabas con humanos y tal. Claro, tenías al principio todo humano. Luego hay una parte que te sale un par, y luego es que hay secciones que son casi oleadas, que a lo mejor hay 6 sarcófagos o tumbas o como se quiera llamar. Y sale de una, y sale de otra, y sale de otra, y van saliendo. Y es que te rasan en ello. Y te digo, jugando normal, ¿eh? Que yo no soy de jugar en difícil, no es que me flipé y me puse a que me partieran. Y me pareció obtuso. En cambio, el Far Cry me está gustando. Estoy entretenido. También es un juego de su época. También se le ven los fallos y se le ven las costuras. Y hay que jugarlo con un poco de concesión a la época en la que salió. Pero me está pareciendo disfrutable, por lo menos. Hombre, precisamente a mí me pasa al contrario. A mí me gusta el Far Cry 1, me gustó mucho. O sea, me recordó una especie de prototipo de Crysis. Es decir, era con el Crytek. Es el mismo engine, ¿no? Sí. Es que no tienes los power, los poderes del nanosuit y tal, pero la verdad es que tienes ese falso mundo abierto. O sea, no es que sea un mundo abierto, pero sí que tienes un poco de libertad para poder enfocar la opción, decir, oye, pues mira, voy por aquí, voy a hacer esto, o sea, eso. Que como que te puedes hacer varias estrategias. Y me gustó mucho el 1 en ese sentido. Sí. Perdón, que te paso un pequeño apunte, que fue muy revolucionario, porque yo ahora lo jugué habiendo jugado toda la putísima saga de Far Cry, porque me encanta, de mi shooter favorito, y hacía cosas que hacía que decía, ahora lo estoy haciendo porque me jugué todo, lo de esquivarte a lo mejor un campamento entero, no soltar un solo disparo y seguir con la misión. Pero en su época es una fumada importante que elijas como estrategia esquivar los tiros, digamos, en un shooter. Total, claro, exacto, que no es a veces matarlo todo a lo Doom, no, o sea, es progresa, punto, total. En cambio, a mí el 2 nunca he podido, lo he empezado dos o tres veces y me puede. Mira que el 3 me lo he hecho entero, el Blood Dragon también, el 4, esos los he hecho enteros. Pero el 2 me costó un montón. Sí, a partir del 4 lo dejé, pero el 2 no hubo manera de entrar en él. No sé si tú lo has hecho, pero yo no. Imposible. No, es que el 1 no me gustó para nada, ni el Far Cry 1 ni el Crysis. O sea, me parecieron muy guay como experiencias en su momento. Lo vi y dije, qué guapo, cómo se ve y demás. No me interesa, estaba otra cosa, entonces no lo jugué. Y entonces el 2... eso se ha percibido, y el 3 me comí tantísimos memes ya, que dije, en algún momento lo voy a tener que jugar, pero lo jugué hace poco, lo jugué hace 5 años atrás, una cosa así, al Far Cry 3, y de ahí más dije, necesito más de esto, y me jugué, entonces, el año pasado me jugué 3 Far Cry de lo que tenía trazado, me jugué el 5, el New Dawn y el 6. Sí, no, la verdad, y además que no están mal, y la cosa que sí que es que se hacen un pelín repetitivos, la verdad que ahí sí que... Y el 2 es más de... El 2 es tirando al 3 totalmente, o sea, tiene ese mundo abierto con esos objetivos, con campamentos, etcétera, es un vehículo... O sea, el 2 es mucho más 3 que 1, 1 es, claro, juega en otra liga totalmente diferente. Pero si me tengo que quedar con el 1 o el 2, me quedo sin duda antes con el 1. Sí. Y bueno, ¿algún juego más? Creo que no. Lo de siempre, Balatro, The Binding of Isaac, Inscription, eso siempre estará ahí. Perfecto. Pues yo en mi caso me he acabado el juego que voy a comentar, que según dijo Ricky, es que creo que lo analizó aquí, pero bueno, le haremos un refresco rápido para todas aquellas personas que no lo escuchan en su momento o quieran saber más. Y es el Outer Worlds, que me gustó mucho. La verdad es que creo que lo he exprimido con las dos expansiones o los dos DLCs y lo he exprimido bastante bien. Luego, por otro lado, estoy con el... empezado el Stellar Blade, que la verdad quería jugarlo porque me habían hablado muy bien de él a nivel de gameplay, salvando las distancias con el tema de la sexualización del personaje. Que no se hizo famoso por gameplay, pero que lo han jugado dicen que está bien, digamos. Hay correcto, o sea, exacto, como digamos, me quedé por las vine por las cuchas y me quedé por el gameplay. pero sí que es verdad que yo es que no llega un momento tanta, es que es muy dinámico, muy rápido, muy... No te voy a decir que sea más un Souls, es más un Bayonetta, en el sentido del frenesí de los combates, pero tienes tus parries, tienes tus esquivas, tienes tus ataques especiales. La verdad es que está muy chulo en ese sentido, y es un juego muy dinámico. Y pasa que estás tan centrado en que no te den, en cubrirte, en pegar, en que olvidas todo el rato de mirarle, que si tienes que mirar el culo a la ella, no sé qué. No paso, es como quiero matar a los bichos y que no me maten. Bueno, ya te digo, salvo el tema este de la sexualización, que da para un tema aparte, el juego está bastante chulo. Y luego tengo que comentar una cosa que quería hacer un pequeño disclaimer de el Animal Well, que lo analicé aquí con mi pareja, con Chris. Y tengo que decir que, claro, nosotros nos habíamos pasado el juego, o eso creíamos, y es que me ha volado la cabeza por completo el puto Animal Well. O sea, en un momento dijimos, vale, lo hemos pasado, ya tenemos, han salido los títulos de crédito, nos han faltado por coger cositas, pues como muchos de los juegos que dices, bueno, pues me faltan estos coleccionables, por eso dijimos, ya lo hemos pasado, vamos a hacer el análisis. Resulta que no, que el juego, aunque te enseñe los créditos, el juego tiene bastante más que ofrecer. O sea, porque tú llegas a un punto y dices, este es el final. Pero luego dices, ah, no, espera, que si consigo esto, que parece ser unos simples coleccionables, o sea, o que sí, que te pueden dar algo más, pero ya está, se continúa el juego. Pero es que además había, bueno, esto lo puedo decir, vimos un conejito, lo rescaté y me dieron un logro, y pensé, ah, pues será algo concreto de porque sí que es verdad que era complicado encontrar el puto conejito, pero lo encontré y lo liberé. Y entonces me entero que después de ese, tú te pasas el juego normal, vas a conseguir ciertos objetos para hacer como el final bueno, pero es que luego tienes que recuperar 15 conejos, 15 o 13 conejos, de los cuales yo solo he visto uno durante todo el juego. Digo, no puede ser, digo, no, si es que no he visto ninguno más. Y están todos tan putamente ocultos. Pero es que además, el juego tiene tantas cosas secretas, ocultas, y que son, no imposibles, pero muy difíciles de sacar, muy difíciles, que solo te voy a decir que es, y este puzzle sí que lo voy a comentar aquí ahora en directo, es, ha habido un puzzle que se ha necesitado de 50 personas para poder sacarlo. Y estoy muy orgulloso de la comunidad de videojuegos, no he formado parte de ello, pero estoy muy orgulloso de estar ahí, porque tú llegas a una habitación, ¿vale? Y tienes un mural, ¿sabes? Bueno, pues como este que se ve aquí detrás, oye, ¿vale? Pues un mural, ¿vale? Y es un conejo. Entonces, si en esa misma habitación hay un recoveco oculto, que esto en todo el juego hay 1000, ¿vale? Eso es lo más fácil de encontrar. De hecho, yo lo encontré. Y tienes una consola, ¿vale? Que lo que hace es tocar el marco del cuadro. El cuadro del conejo, por así decirlo. Entonces, esa consola te permite tocar ese cuadro y puedes tú dibujar lo que quieras. Tienes, no sé, tres o cuatro colores, pues tienes un negro, un blanco, un rojo, un amarillo y un azul, creo. Y tú con esos, con la consola, puedes ir pieza a pieza dibujando lo que te salga de las pelotas. ¿Dónde está el tema? Que después, en ese sitio donde está la consola, hay una habitación que tú entras y te dan un trocito de cuadro, ¿vale? Es decir, de lo que va dibujado, ¿vale? De lo que va en el cuadro general. Entonces, te le dan como una especie de números, que esos números son coordenadas, que tienes que saber tú a qué coño pertenece es el cachito que te han dado en el marco grande. Y entonces, ahí ya sabrás, si eres capaz de descifrarlo, qué parte va allí. Ah, vale. Lo que decía, tú con esas coordenadas, pues dices, vale, pues tengo la coordenada, y si eres capaz de cifrarlo, dices, vale, pues ya tengo una pieza, ya lo he hecho. ¿Dónde consigo las otras? Puedes pensar, pues estarán repartidas por el escenario, por todo el juego, a ver dónde encuentro las otras putas piezas. Pues, error. El juego te da aleatoriamente, en cada nueva partida, un fragmento de estos del marco dentro de esa habitación. O sea, para que nos hagamos una idea, si quieres pasártelo tú solo, tienes que pasarte el juego 50 veces, porque cada vez que entres en esa habitación, el marco cambiará, y rezar para que no te repita, que no se te repita. Son 50 veces, suponiendo que te ganas el Euromillón. Exacto. Exacto. Entonces, claro, ¿qué ha hecho la comunidad? Ha cogido y ha dicho, se han puesto todos en un acuerdo, pues venga, vamos a jugarlo todos. Y han empezado a subir, pues yo tengo este, yo tengo el otro, yo tengo el de la moto. Y así han empezado a descifrar el puzzle y lo han conseguido. O sea, lo han conseguido por ayuda de la comunidad. Y me encanta. O sea, pues para que hagas una idea, y ese es uno de los putos conejos. Uno. Y hay como, pues, hay 13 o 14 más, creo que hay 14 o 15, no sé, o 20, no sé. No, más de 20 creo que no hay. Pues digo que el Animal Well, ahora sí que nos lo hemos pasado. Hemos llegado hasta el segundo final, porque digo, son cuatro finales que van increchendo, ¿sabes? El de los conejos hemos dicho, no. No, porque hay muchas cosas que son muy complicadas y hemos dicho, mira, hasta aquí. Ya nos hemos sentido bastante orgullosos de conseguir casi todo. Que creo que hemos mirado la guía solo un par de veces. Y estamos muy contentos de decir, vale, hemos llegado hasta aquí. Pero de verdad me parece que es el juego más loco a nivel de secretos y mierdas. Y sobre todo, si te gusta a mí este rollo, es que júgalo porque te va a romper la puta cabeza. De verdad. Es que a mí me gusta que sean extras. Por ejemplo, pasó en The Binding of Isaac. Pasa que en The Binding of Isaac hice una cosa cuando salió el Afterbirth, que era para desbloquear a un personaje. Fue como una especie de búsqueda del tesoro en todo el mundo. Había unas pistas en el juego y habían cosas físicas y reales, y hay videos diciendo cómo se consiguió a través de Reddit, a través de un montón de cosas. Daniel Mullins hace esas cosas con su juego. En Inscription también hay una parte que había una coordenada física. Entonces una persona que estaba en Francia, estaba cerca de su ubicación, fue ahí, desenterró una caja que alguien del equipo había enterrado ahí, que tenía un código, que lo ponías en una web y lo descifraron. Todas esas cosas me parecen súper guapas a nivel de lo que generan en comunidad y lo que aporta, porque es darle otra dimensión al videojuego totalmente distinta, darle otra escala también distinta, pero no me molesta mucho que sea parte de un desbloqueable, en fin. Sí que me gusta que los juegos los metroidvanias, no es que me gusta, pero tampoco me molesta que tengan el final bueno y el final malo. Digamos que es algo que cada vez está más de moda. Estoy hablando como si hubiese pasado ayer. La primera vez que me pasó eso fue hace, no sé, que recuerdo mucho un metroidvania con final bueno y malo, era el Momodora Rebellion de Moonlight, hace unos 6 años, 5 años o algo así, que lo jugué, que me lo pasé, y que lo pasé, me dijo su amigo, no, porque hay que hacer esto. Y volví y tenía otro final y demás, que te cambian mecánicamente, pero con todas cosas que eran accesibles. Ya en Hollow Knight, para sacar el final verdadero, tuve que ver la guía de cómo se hacía, que el final verdadero ya es el que te pide el Palacio Blanco, básicamente, digamos, si no, uno puede ser muy feliz y ir a dormir todas las noches tranquilo sin haber sufrido eso. Pero sí que me pareció guay con el tiempo. En su momento me cabrió mucho, pero con el tiempo como que le encontré el gusto y dije, está bien, lo entiendo. Ahora, depender de una movida tan, pero tan, tan tocha para algo que es uno de los finales, hace que muy probablemente no llegues a ver cuál es el final que realmente te reservaron los desarrolladores como el final final, ¿no? Y eso me parece un poco... Yo creo que el final final del juego es el segundo, ¿vale? Yo creo que los otros dos son como... Vale, has llegado hasta aquí. Dice. De hecho, creo... ¿Cómo? Como recompensa, dices. Como diciendo como un premio... Sí. Como exacto. El final de Chrono Trigger de ver a los desarrolladores, ¿no? Que es un... estás enfermo, estás haciendo un new game más, vas muy sobrado, te quieres ir a pelear en pelotas contra el boss, bueno, te damos esto como premio. Que no es lo canon, pero es para que te rías. Exacto. De hecho, ahí creo que si sacas el cuarto final, que ya digo, es que ya ni me acuerdo lo que había que hacer, pero era un locurón. O sea, si sacas el cuarto final, consigues, bueno, hay un mensaje del desarrollador diciendo ¿cómo cojones has llegado hasta aquí? ¿Sabes? Algo así. Puto enfermo de mierda, búscate una vida. Toma, esto es LinkedIn, empieza a buscar. De hecho, creo que dice algo así como me da igual que lo hayas hecho por ti solo o con trucos. El caso es que has llegado hasta aquí. Y eso me gusta. O sea, como no es que eres un tramposo. No, no. Has cogido una forma u otra de llegar. Ética, moralidad aquí no entra. Pero te has conseguido. Porque también una persona. Enganchado tanto con el juego. Como eso, o hacer trampas. O buscarte la vida. Pero que te ha interesado, de verdad. Exacto, exacto. Es más, yo sí que yo me lo haría. Pasa que es un follón. Pero mirándolo, o sea, pero por mí me ha encantado el juego. Y si tuviese aquí al desarrollador, le daría un abrazo ahora mismo. Porque, de verdad, hostia, un juego en el que no matas, que es todo a base de puzzles, y que, joder, que esté tan bien hecho y pese tan poco, son solo 120 megas, o sea, me parece que, de verdad, yo juego poco indie, lo sabéis, ahora estoy jugando más, pero me parece el juego del indie del año, tío, de verdad, me parece una por todo lo que es y lo que aún no se ha descubierto, porque es que estoy seguro de que hay un montón de cosas, conociendo al cabrón este lo que ha hecho, que va a haber un montón de cosas ahí que están pendientes de descubrirse y que puede estar guays. Así que a eso estamos jugando. Muy bien. Y bueno, vamos a dejar ya la que juegas y vamos a ir al Consejo de Sabios. Alexis, con tu permiso te voy a ceder el puesto a ti, porque a mí me raja un poco la garganta, y estoy viendo que estoy con el agüita, así que me ha gustado mucho el que me has dicho. Traes ni más ni menos que un juego de 1997 para Game Boy o Game Boy Color, llamado Harvest Moon. El Harvest Moon versión portátil. Analízalo, por favor, pero antes de nada, dinos cómo coño has llegado hasta aquí. ¿Qué tiempo te haya dado por jugar este juego? Vale. Que creo que también es interesante. Vale, hace mucho que le vengo dando vueltas. En realidad no me voy a ir tan atrás a la historia de Harvest Moon y demás. De momento voy a decir cómo llego a jugar esto. Hace mucho que vengo dándole vueltas a la idea de tener una consola portátil de emulación. ¿Vale? Con la Steam Deck puse el Emudeck. O una cosa así, que es como un paquete que pintar un montón de emuladores y tal. No me convenció mucho porque la Steam Deck, lo guapo de la Steam Deck es poder jugar a tu librería de Steam. Pero no es tan cómoda para ponerte a jugar juegos que al final son de 320x240, digamos, porque que es la resolución nativa muchas veces de juegos retro, ¿no? Entonces tenía ganas de comprar algo, pero siempre lo veía que estaba en torno a algo más o menos decente, en torno a los 100 euros. Digo, no lo vale, voy pasando. Pero vi que estaba la Lambernic, la RG35XX, a 40 euros o 38 euros o una cosa así. Y dije, bueno, en el momento vamos a probar con esto. Lo compré y bueno, me bajé un ROM set de estos que tienen como un montón de los juegos de distintas plataformas, con sus carátulas, todo bonito. Y no sé por qué, paviando, digamos, viendo los juegos que había, dije, bueno, puedo aprovechar para hacer una partida de Harvest Moon. Harvest Moon fue uno de los juegos que más me abrió la cabeza de chico, porque tenía una Pentium 2 en la época ya de que ya casi rozando las Pentium 4, que ya las Pentium 3 estaban bastante avanzadas, que se hablaba de en su momento se decía los ordenadores multimedia, ¿no? Porque como que la gracia era que tenían sonido y podían leer discos y un montón de cosas. Y yo tenía una Pentium 2 bastante, bastante en la mierda. Pero bueno, ahí fue cuando llegó el tema de la emulación. Un disco con 650 juegos de Super Nintendo. Y entre esos estaba Harvest Moon, que fue de repente un juego en el que no había que matar a nadie, ni resolver ninguna cosa, ni más. Era un pavo tirado ahí para cuidar una granja. Y era ridículo, absurdo. Era lo más anti-gaming para mí que había visto nunca. Pero bueno, dio nacimiento a todo un putísimo género que hoy por hoy estamos hasta las pelotas de ver. Cuando vemos los eventos y presentaciones de juego indie, que hay muchísimos juegos de granja. Granja en el espacio, granja con zombie, granja con no sé cuál. Y es un género que hoy por hoy está muy a flote. Digamos que uno de los que más empuje y reverberancia le dio fue el Stardew Valley, obviamente, pero que viene de mucho más atrás. Y yo sí que es cierto que el de Super Nintendo lo jugué varias veces, pero el de Play, el de Nintendo 64, lo jugué algo y dije, bueno, y el Friend of Mineral Town de Game Boy Advance, ese sí también lo terminé. Pero dije, bueno, ¿por qué no en vez de jugar el de Super Nintendo, que ya me lo pasé varias veces, juego a la versión próxima más cercana? Y vi que había salido para Game Boy. Para el mundo de Game Boy es una versión muy simplificada del de Super Nintendo, ¿vale? Le quita uno de los elementos fundamentales de este juego, que es el apartado social, la interacción social. Una de las gracias de lo que hacías en Harvest Moon es que ibas hablando con distintos personajes, y a los personajes femeninos, porque es un juego japonés de los 90, digamos, obviamente no podía ser homosexual. Pero, en Stardew Valley sí que puedes ligar con alguien de tu propio sexo. En Harvest Moon no, había un set de mujeres. Y bueno, que según el regalo, de que le gustaba, que no, participando en festivales, interactuando con ella y demás, te terminabas casando, tenía familia, Dios, patria y trabajo, digamos, progresabas, digamos, en el juego, ¿no? Este componente está totalmente eliminado porque la versión para Game Boy estamos hablando de una máquina más compatible con un Famicom que con una Super Nintendo. Entonces, obviamente, si el de Super Nintendo lagueaba con mucha violencia en según qué parte, el Super Nintendo, si se te ocurría tener el gallinero con todas las gallinas posibles o similar, era injugable, porque en el momento que entrabas al gallinero se te podría el puto juego y ibas a jugar a 2 FPS el rato que estuvieras ahí. Este corta con muchas cosas, y entre eso es el apartado social. Entonces todo lo que es el apartado social está cortado. La parte de, hay un bosque que siempre te sirve para conseguir el único recurso útil, además de la comida para vender, es la madera. En este ya no está, entonces rebuscan un poco cómo compensar esas cosas, ¿no? Y sí que introduce alguna otra cosita distinta, como un timer que lo que te hace es, cuando apagas la consola, que puedas seguir pasando el tiempo. Si por algún motivo, al no tener este componente social, al no tener tanta complejidad para conseguir según qué cosa, para conseguir según qué avance, se hace monótono y repetitivo muy rápido, agregan esto para que puedas saltar un poco el tiempo y avanzar a un punto en el que te interese más, ¿no? Esto es más una necesidad que decir es un acierto u otra cosa, porque lo demás del juego es muy, muy similar. Introduce también una mecánica que es, el personaje, a medida que va pasando el tiempo, se cansa, y hay determinadas horas del día, el desayuno, comida, y merienda y cena, se hace algún bocadillo, come algo que le restaura un poco esa estamina. Y en este caso le agregan que la tengas que comprar. En el Harvest Moon de Super Nintendo simplemente comí algo. Aquí lo único que hace es, si no tienes nada, tomar un vaso de agua que te recupera muy poca estamina, y si no, lo otro que te recupera mucho más. Por lo demás, en juego como experiencia está bien. Es muy difícil con todas las otras opciones que hay hoy por hoy para jugar, que son mucho mejores. Incluso la de Super Nintendo, que es anterior, llegarte a jugar muchos juegos, porque está muy limitado. Al poco tiempo ya consigues absolutamente todo lo que puedes conseguir. De hecho, todas las herramientas mejoradas, digamos, las herramientas tochas, la casa con la máxima ampliación, el establo con, o sea, el establo no, ¿cómo se llama? El granero, no, no es granero, ¿cómo se llama donde están las vacas? Se le dice también establo también. Vamos sí, a intentar, se llama el vaquerío. El establo. La vaqueriza con las cuatro vaqueriza. Vacas, que es el máximo disponible en la versión de Game Boy. y el gallinero con las cuatro gallinas, que es el máximo disponible en la versión de Game Boy, se puede conseguir todo en el primer año. Y en el juego hay que jugar, se puede llegar a jugar infinito. Digo, puedes jugar. Eso te va a contar, eso va por años, no, nunca se acaba, sino no tiene un nunca final. Nunca se acaba. No tiene un final. Sí que es cierto que al acabar un año con lo que el juego considera perfecto, que cierto porcentaje del suelo arado, creo que es el 60% de tu terreno tiene que estar arado, tener las cuatro vacas, las cuatro gallinas, tener 60.000 de oro en reservas y tener la máxima de casas de expansión, cada invierno que termines con esas condiciones te dan un regalo. No es mucho incentivo para estar haciendo todos los días lo mismo, ¿no? Entonces, como experiencia, está guay para eso, para llevarte a la playa, para jugar un ratito y demás. Como juego, obviamente, es muy pobre y cualquier otra opción que haya de jugar a Harvest Moon y ni hablar de jugar a Stardew Valley, es mejor el juego. Visto para su momento, está bien, porque es en el ladrillaco de la Game Boy. Llevarte algo realmente muy distinto a lo que era cualquier juego de la época, o casi cualquier juego de la época, pero ponerte a jugar, por decir, me gusta mucho los juegos de granja, voy a jugar a esto, no, es una pésima idea. Bueno, pero es una opción curiosa, al menos lo que dices, que para echar un ratillo puede estar guay. Sí. Pero si hay que escoger entre Harvest Moon, por ejemplo, este, o digo, me voy a revisar el de la Super Nintendo, mejor Super Nintendo. No, el Super Nintendo es mucho mejor. Es muy, mucho mejor. Tiene, no solamente por los gráficos, obviamente, sino a nivel mecánico, contenido, etcétera. De etcétera. Mecánica, ¿no? Sí. Pues la verdad es que bien, la verdad. Que la verdad es que cuando me has dicho Harvest Moon Game Boy, pensaba que te estabas quedando, primero que te estabas quedando conmigo, y segundo que había sido algo que habían hecho ahora, ¿sabes? Que hace mucho esto de hacer estos juegos sí, remakes o tal. Pero no, la verdad es que he estado viendo ahora por gameplay mientras hablabas y tío, debió ser. Hostia, la verdad, a mí yo me dan de juego este juego de niño y quizás también me vuela la cabeza porque se ve también enorme que dentro de la limitada posibilidad de la Game Boy no lo veo nada malo. Tengo una anécdota un poco de cosas que uno hace que no debería hacer y mucho menos contar. Me acuerdo una vez con mi mejor amigo, nos llegó a los dos este CD de 650 juegos, ¿no? Y bueno, y yo digo, hey, he jugado este porque estábamos empezando a descubrir lo que eran los JRPG, por ejemplo. En la puta vida habíamos jugado un JRPG, no sabíamos lo que eran los juegos de rol. Ni qué representabas en un juego de rol. Entonces era todo ir descubriendo del disco distintos juegos, distintas cosas. Y digo, hey, estoy jugando uno que es Harvest Moon. Y se empieza y se engancha. Y a veces llegaba el punto en el que teníamos doble turno en el colegio y a la tarde nos escapamos del colegio para ir a casa de él y quedarnos jugando ahí. Y yo en un momento no sé qué es lo que hago y le borro la partida. Por error. Después que se llevamos. Son esos juegos que hay que jugar. ¡Hostia! Y no sabía qué hacer. Entonces le digo. ¿Dónde está la partida? Le digo. Y dice, no. Tiene que estar ahí. Dice. Le digo, no está. Y la llama la hermana. No voy a, tuve el punto de decir el nombre, no voy a decir el nombre. La llama. Y dice, ¿vos estuviste acá? Sí. Pero vos estuviste jugando, yo te dije estoy jugando. Me borraste la partida. ¡Pum! Le metió uno que la sentó y yo no sabía dónde poner porque así había sido yo el hijo de puta que lo había borrado por error y se comió la hermana con los años después se lo confesé obviamente yo no, te voy a parar ahí, has dicho con los años o sea, porque en ese momento yo me quedé casado con un hijo de puta, una persona recibió violencia doméstica por mi acción y después a los dos o tres años le dije, hey, fui yo y le pedí porque obviamente sigo teniendo relación con él, digamos, seguía teniendo relación con la hermana y demás y le digo, hey, esto pasó, hijo de puta, qué es eso, pero ya en plan cachondeo, ya con las cosas bastante frías en el momento. Sí. Vale, se lo dije también a ella, también en un cumpleaños. Vale, vale. Mira si es buena persona. No está por aquí el señor Rick Snipe, que es quien puede atestiguar sus propios dichos de que analizó este programa. Como saben, somos un podcast totalmente profesional, que tiene todo perfectamente archivado y está totalmente al tanto de cada uno de los juegos que ha analizado, cómo lo ha analizado, quién y en qué fecha. Pero bueno, puede cada tanto hay un fallo en la Matrix. Vivimos un déjà vu, como cuando reanalicé Duke Nukem Forever. En este caso es un déjà vu un poquito más cercano, ya que se trata de Outer Worlds, ese juego que en su momento tuvo críticas por no ser un hiper mega juego de 40 millones de horas, que era lo que se le estaba pidiendo al juego, cuando en realidad el estudio nunca lo quiso hacer una experiencia más contenida. De este juego, según dice Rick Snipe, nos ha traído el análisis hace unos años, pero este análisis viene con algunos puntitos extra. No solamente es revisitar este juego de hace, que sé yo, unos 6 años, 7 años, una cosa así. 2019, 5 añitos. Vale, estamos ahí. Sino que además vamos a tener un poco de análisis de lo que salió después de este juego. Estando en Outer Worlds 2 anunciado recientemente, creo que es de menester hacer este análisis. Así que, Muñiz, cuéntanos Outer Worlds. Pues la verdad es que yo le tenía, no le tenía el ojo echado, pero sí que cuando salió dije, hostia. Entonces cuando me enteré de parte que era de Obsidian, digamos, la gente que ha hecho el Fallout New Vegas, dije, esto quiero probarlo. Lo intenté jugar en PC, pero me iba bastante borroso y la verdad es que no jugué. Y entonces el otro día, como tengo el PS Plus, dije, hostia, el PS Plus es que así como se llama, el PS Plus Maximum... Spartan, super juegos a tope. Algún coso de Play. Exacto. Bueno, sí, tenemos mi pareja y yo, pues hemos pillado, no salía bien de precio, nos hemos pillado el plan más caro. Pero porque, hostia, le estamos sacando muchísimo jugo, tío. Estamos sacando un montón de juegos, de ahí que juega tantos indies o que pruebe cosas que, repito, sí que no tiene el cartel de Microsoft, de Xbox, del Game Pass, pero hostia, que tiene, está teniendo juegos bastante guays, y entre ellos pues está este Outer Worlds con sus dos expansiones, y entonces sí que dije, tate aquí, que ahora sí que lo voy a jugar, y la verdad es que no podía haber escogido una decisión mejor. ¿Por qué? El juego es, si habéis jugado un Fallout, y yo creo que tú has jugado al New Vegas, ¿no, Alexis? ¿Has jugado al Fallout? Sí, jugué al 3, no, al New Vegas no, al 3 jugué, pero al New Vegas 3. No. Vale, porque creo que es claro, el 3 es de Bethesda, el segundo es de Obsidian, pero bueno, digamos que se nota. El juego, la premisa es que, digamos, el ser humano coloniza planetas y entonces hay un sector de planetas que está siendo colonizado por el ser humano. Y tú formas parte de una nave colonizadora que vais, no sé si vais 1.000, 2.000, 3.000 personas, todas en criostasis. Y tú de golpe te despiertas y te enteras de que te ha despertado un doctor que, por lo visto, por algún motivo, está buscado por el sistema de gobierno de esa formación de planetas, de la colonia. Y lo que te enteras es que, por algún motivo, esa nave que llevaba tanta gente está como en stand-by, no están despertando a la gente porque pasa algo. Por suerte a ti te ha podido despertar el profesor y te pide que le ayudes un poquito a conseguir más materiales / ciertas cosas, ciertos elementos para poder acabar de despertar a todos los demás miembros de esa nave. Entonces claro, tú te metes en un percal de la hostia en el cual vas a visitar pues eso, varios planetas con pueblos, con ciudades, con humanos, con extraterrestres, y vas a tener que sacarte, pues eso, todas las misiones que te propongan. El juego tiene un montón de misiones secundarias, tiene una misión principal bastante potente. Digo, no sé si RX lo analizó o no, seguramente sí, no quiero enrollarme en esto, pero bueno, digamos que es un juego de rol muy puro y duro, estilo Fallout, con un gran sistema de conversación, de diálogos, y me parece que eso es unos grandes puntos del juego. O sea, tú a la hora de crearte un personaje el juego de rol, pues tienes tus vas a poner tus puntos fuertes, puntos menos fuertes, en qué quieres destacar. Yo os doy un consejo a las personas que queráis jugarlo: haceros no os hagáis un bruto, no os hagáis, si queréis sí, ojo, pero creo que se le saca muchísimo partido a un personaje en el cual le pongas como prioridad o le pongas como punto fuerte los diálogos. Porque hay lo típico, fuerza, destreza, con armas largas, armas cortas, intimidación, persuasión y mentira, que sería para más los talentos dialectales, ciencia, medicina, para ayudarte a curarte y tal. Pero también es verdad que si tienes, dependiendo, que no solo necesitas de talentos dialectales para progresar en las conversaciones, a veces puede que salga algún tema del cual tú tengas que saber bastante de una cierta skill. Por ejemplo, se está hablando de naves y puede que te pidan un alto nivel en ciencia para poder tener tú una buena respuesta en relación a lo que estés hablando de naves, ¿vale? Pero aún así, lo que os digo, para mí es tonto ponérselo los talentos en acciones, en disparos, en tal, en armas. Yo fui, puedes ir cuerpo a cuerpo, puedes ir con armas de distancia, pistolas, escopetas, fusiles, muchas armas. Me subí algo un poquito de armas largas, pero te digo, no he tocado para nada los stats de armas y fuerza y no he tenido en ningún momento un problema para nada. En cambio, me he alegrado mucho y ponérmelo todo en talentos dialectales y eso, ciencias, ganzúas, cerrajería, porque no he tenido ningún problema en todo el juego. La mayoría de conversaciones, no todas, pero la mayoría de conversaciones las he podido sacar con estos altos puntos en dialéctica, que aparte he podido resolver muchos problemas en vez de darme de hostias con la dialéctica, y eso para mí me ha encantado. Además, el juego es muy irónico, muy cabrón, quizá no es de un humor así absurdo, tiene cosas absurdas, pero es más sutil, te encierra, es muy humor inglés en ese sentido, es decir, no sabes si está riendo o no está riendo, pero el juego en sí, si a poco que te guste el humor inglés, lo vas a disfrutar muchísimo. Y eso, y entonces el juego, a medida que tú vas avanzando, puedes conseguir compañeros, puedes interactuar con ellos, te van a abrir misiones también esos compañeros, o puedes ser un lobo solitario. El juego también está pensado por si quieres ir solo, oye, no hay ningún problema, es más, hay stats que te benefician el ir solo. Por lo tanto, me mola mucho que hayan pensado un poquito en todo, que no te... Y como hay muchos juegos que dicen, sí, puedes hacer esto, pero se nota cuál es el camino correcto, ¿no? Se nota cuál es el camino que ha querido el desarrollador que tú sigas. Aquí no, aquí mola en ese sentido porque dices, bueno, ¿quieres ir solo? Perfecto, tienes aquí las habilidades para ir solo. ¿Quieres ir con gente? Pues mira, puedes hacerlo. Las secundarias no son las típicas misiones de mensajería de corre, ve y dile. Algunas están muy bien hechas. Y si le tengo que poner un punto negativo al juego, quizás sería el tema del sigilo o el robo, que me parece que yo tenía un nivel bueno en sigilo, pero el tema del robo me parece que está bastante... es muy fácil. Es decir, es muy fácil robar, es muy fácil abrir cerraduras sin que te vean, y una vez abiertas, se supone que tú estás, por ejemplo, en un bar y le estoy abriendo la puerta privada del barman y entro y no me dice nada, me ve. Entonces, a no ser que estés en zonas que ya te ponen que son zonas restringidas, y si te pillan ahí, pues o tienes un disfraz o la vas a cagar, pero a mayor del juego tú puedes entrar de salida de los cojones y hacer lo que quieras, y robarle mientras no te vea directamente, pero aunque con que se gire un poco, ya le puedes robar. No a él, sino a los objetos que tiene alrededor. Y eso creo que lo hace el juego bastante sencillo. Muy sencillo. Muchísimo. Es mi única pega que tiene. Que el tema sigilo, stealth, robar, es bastante simple. No tiene mucha profundidad y es bastante sencillo. A poco que coges el truquillo, es que te lo vas a pasar con la punta de la chorra. Pero ¿dónde está mi focus en este análisis? Y es que he podido jugar también a los dos DLCs. Uno es Peligro en Gorgona y el otro es El asesinato en Eridanos, ¿vale? El primero, el juego ya te dice que para poder acceder a estos a este contenido, pues debe ser de un nivel X. Una vez lo eres, pues y cuando hayas completado ciertas partes del juego, pues se te abrirán. El de Peligro en Gorgona no está mal. La verdad es que el escenario está chulo. Es más de lo mismo, totalmente. Y no tienes que o sea, que no se diferencia mucho del juego base. Pero el otro, que es el que me ha gustado muchísimo, cómo le han dado un girito diferente, es que el asesinato en Eridanos te plantea al estilo, al más puro estilo Colombo, o se ha escrito un crimen. Es decir, o el detective Conan, de tan famoso también por aquí. Es decir, tú te llega la información que ha habido una actriz que presentaba, que bueno, que anunciaba una bebida, una cierta marca de bebida, y ha sido asesinada. Entonces requieren de tus servicios para poder saber quién la ha asesinado. Entonces, el lugar es como una especie de complejo hotelero, ¿vale? Espacial, en el cual tienes que hacer tú de detective. Entonces ahí el juego cambia. No es un cambio enorme. No es un cambio que hostia, no tenga que ver con el juego base, pero sí que hay cambios y sí que hay cosas de decir, hostia, de que me gusta que con el mismo estilo, el mismo gameplay, que no cambia nada en ese sentido, solo añade una cosa que ahora diré, como el juego tiene otro aire totalmente. Es que, además, me pasó, lo vi de clarísimamente, estar jugando ese DLC, a volver luego al juego base y decir, joder, es que sí, es el mismo juego, pero ¿cómo se nota el cambio? Tú vas a investigar qué ha pasado y te dan un arma, que es una especie de arma inteligente, que aparte de disparar, porque disparar no sirve una mierda, pero sirve para descubrir huellas o cosas importantes en la escena del crimen o en varias escenas. Claro, eso te va a llevar por diferentes derroteros, te va a llevar a preguntar a la gente si ha visto algo, no ha visto, empezar a ver sospechosos, vas a tener que preguntar a sospechosos, saber si lo han hecho, acusarles, no acusarles. Y la verdad es que el juego cambia por completo, porque, tío, no hay... el juego base normal y corriente, pues tú tienes tus ataques, tus momentos de acción. Al estilo también Fallout, no tienes el sistema Batch, pero tienes un sistema donde tú puedes ralentizar el tiempo para apuntar y hacer más daño. Todo eso sigue en el DLC y hay combates, sí que hay combates, pero de golpe se reduce muchísimo. No es el focus del DLC, no es el combate. Es más, hay combates, pero por un motivo en concreto que dices, que no quiero decir para hacer spoiler, pero al margen de este asesinato, ves que hay algo que pasa en este resort que no es normal, algo que está... Y luego vas diciendo, bueno, pero yo pensaba que eran como dos historias separadas, que al principio lo son, pero luego se van entrelazando y te quedas con una sensación de ¿cómo decirlo? O sea, una buena sensación de decir, joder, qué guay está hecho todo esto, que me parece que lo han hilado genial los chicos de Obsidian. Es que ahora me has generado una ansiedad que no tenía. Yo Outer Worlds lo jugué cuando salió en Game Pass en su momento, que no sé si fue de salida, porque entonces Obsidian creo que todavía no era parte de Microsoft, así que lo habré jugado a lo mejor poco tiempo después. No me llama mucho la atención, sí que me acuerdo del humor que tenía, como has comentado, ¿no? Un humor fino, que está más en los detalles, más en las sutilezas que de ser burdo, no es... ¿cómo se llama este? ¿Johnny el Guapo, el de Borderlands? Ah, el Borderlands. Claro, sí, no es un humor... No es un humor tan directo, tan irreverente, sino que el comentario, de repente te das cuenta de la absurdez que te están planteando en una premisa o en esas cosas, y eso es lo que termina dando risa, ¿no? Pero por lo demás, no me había llamado mucho la atención. Entonces es un juego que abandoné, pero yo soy... No voy a ser un hiper fanático de Agatha Christie, pero sí que me he leído algunas de sus obras y que me gustan mucho. Y he visto algunas de las adaptaciones recientes del Cool Product, del asesinato en Nueva Express y... Sí, las pelis del... Joder, de... El Cool Product. No, no lo sé pronunciar. Sé que Hercule, Hércules, los corregís. Hercule. Exacto. Pero ¿cómo se llamaba? Que me sale el Giller Lockhart, coño, que es el personaje que hacía de Harry Potter, el... No, el señor, no sé cómo se llama. El... Joder, ya, el de mucho ruido y pocas nueces. Kenneth Branagh. Ahora, joder, macho, Kenneth Branagh. Ese, que bien lo hace. Lo hace de putísima madre. Entonces, las películas son... Es que es un fanático. Son muy buenas. Los libros los leí en la adolescencia, pero las películas me pusieron más enganchado. Y esto que me estás contando me hace acordar muy a... Más que un Conan Doyle o cosas así, a la característica de estar en una situación, le estamos todos encerrados, estamos todos en esto, porque tanto el Orient Express como el del Nilo y demás son muy de estamos todos viajando, pasa esto, y aquí estamos, el grupo de sospechosos, aquí está el. Tiene que estar aquí el asesino, aquí el arma homicida, digamos, todos los elementos del caso, es esto, y hay que conseguirlo con. La conversación, con la investigación, con todo eso, y creo que me ha despertado un hype. A ver, no, por lo menos la curiosidad de decir, igual está bueno volver a recuperar esto para jugar esta experiencia. No es tan complejo como tú bien has dicho, como una obra de Agatha Christie, porque sí que es verdad que no se van a ir a ningún sitio. Pero tampoco es una situación límite como la de estar todos metidos en un mismo sitio y no poder salir. O sea, vale. No te da esa sensación porque es un complejo hotelero que tú, si quieres dejar eso en investigación, pues sí, no tienes un límite de tiempo. O sea, en sentido, sí, lo que dices tú, que no está esa prisa por resolver el crimen. Vas con calma. Pero sí que creo que al final quizá la forma de resolverlo... empieza muy bien, se desinfla un pelín, pero aún así, la verdad es que he disfrutado muchísimo de este DLC, más que incluso que del otro. Y el otro, yo digo, no era malo, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que el otro sea malo, ojo, el otro me gustó, el otro sí que era más al uso y más normal en este tipo de juegos, más, ¿cómo decirlo?, más trascendental en ese sentido, decir, oh, es que son muy de la galaxia y cosas que puedan. Amenazar y tal. Aquí es un asesinato. Ya está. O sea, dejémonos de grandilocuencias. Un asesinato importante, de alguien importante, pero que también tiene sus giritos y sus historias que dices, hostias. Por eso digo que me gustó mucho y seguro que han bebido de obras como Agatha Christie, Sir Arthur Conan Doyle, todas estas grandes mentes de la novela policíaca, porque se nota. Pero obvio que no se ha podido poner todo lo que ofrecen estas novelas. Aún así, ya digo, quería traeroslo al menos como recomendación porque me ha parecido muy guay. Y ya digo, y en general el juego es un juego muy divertido, muy chulo, que como bien has dicho, no es un mundo abierto enorme, pero aún así yo tardé unas 80 horas o 70 horas en pasármelo todo porque me encanta buscarlo todo, he hecho un montón de secundarias, o sea, en ningún momento a mí se me ha hecho pequeño el juego, decir, hostia, al contrario, he agradecido que no sea tan grande para poder abarcarlo todo y encontrarlo todo, o sea, que a mí el tamaño me ha parecido perfecto, perfecto. Así que me jode ahora que el 2 solo salga de momento para Xbox y PC, porque yo tengo Play 5, pero habrá que a ver si cae algún... Sí, finalmente... hay que ver también con la política de Microsoft de decir... Y a lo mejor dentro de un año está. Entonces, esa opción, por suerte, me refiero a que no es Nintendo el que tiene la propiedad sobre Otherworld, digamos. Microsoft ya, puede llegar a sacarlo en Play, digamos, no. Pero bueno, la verdad que me quedo con eso, con el análisis. No sabía que estaba, por ejemplo, que estaba en el Plus de PlayStation, siendo de Obsidian, yendo el caso de del multiplataforma y demás. No os puedo decir ahora en qué plano está, ¿sabes? En cuál de los tres está, no lo sé. Pero miradlo porque os lo pondrá. Bueno, pero lo puedo ver yo. A ver. Lo que más es que está la Spacer Choice Edition y está la PlayStation Plus Extra. Los que lo tengáis en Extra, podéis acceder a él. Ya os digo, es el juego base con las dos expansiones. Y la verdad es que en Play 5 se luce bastante bien. Y yo qué sé, para un jueguecito que está muy, muy guay. Me parece muy, muy... Que también ha pasado un poco sin pena ni gloria. Se ha pasado como un poco zapadillo también en su momento. Es que la gente esperaba después de la gente de New Vegas, esperaba una cosa más pasiva. Yo creo que... O lo que más me acuerdo en su momento haber leído en comentarios, prensa y tal, era como que el juego no les había parecido algo tan grande, que esperaban algo muy, muy bestia, ¿no? Porque venían esta gente de tener una reputación con New Vegas, que era el Fallout 3, pero bueno. Y porque ellos se habló mucho de cómo New Vegas era a nivel... construcción narrativa, argumental y demás, era mucho más potente que el 3, y la gente creo que esperaba mucho por eso, y me quiere sonar que ya había alguna asociación con Xbox, y que bueno, ya sabemos que siempre cuando hay alguna exclusividad de alguna marca, es carne de crítica, ¿no? Como la gente que criticaba que decía que Aloy tenía barba en Horizon, cuando es claramente gente que obviamente nunca vio una mujer, digamos, y no sabe que las caras tienen beso facial. Pero sí, bueno. Total. He de decir que el juego ahora mismo en Game Pass está, pero creo que está solo la versión base. No tenéis la versión completa, no está. Que es la Spacer's Choice Edition. Está para comprar a un precio reducido, está por 24 euros de 60 que vale, que pone que termina en 6 días. O sea, cuando estéis escuchando esto, os quedará un día o... Con suerte. Sí, o sea, el 1 de agosto, para el 1 de agosto se termina la promoción. Pero bueno, la verdad es que también a 24 euros, con todo lo que ofrece, no me parece para nada un mal precio, también os lo digo. No. Y si podéis y queréis darle un tiento, está bastante bien. Pues bueno, vamos a pasar a la última noticia. Vamos a ir rápidos también porque ya es tarde. Vamos a pasar al notición. Pues nada, la noticia es simple y rápida. Sé que puede dar bastante de juego, pero bueno, al menos comentar un poquito porque... supongo que no... O es posible, es de estas noticias que o le sorprenden mucho a alguien o no le sorprende nada. Y es que hay controversia porque están acusando a Activision de crear skins con IA generativa y luego venderlas en Call of Duty, Modern Warfare 3. Dicen que... Pues especialmente la que ha saltado un poquito más a la palestra es la skin Yokai's Wrath, que dicen que las acusaciones están diciendo que se ha hecho todo o en parte con IA. Han habido gente de Activision o empleados de Activision que dicen que no, que todo lo que está expuesto es totalmente real y que no se han y que no lo han hecho con IA, o que la IA está hecha para ayudar a empujar un poquito el proceso, el proyecto. No sé si piensas si es verdad o no es verdad, pero lo que sí que sabemos es que este año Microsoft ha anunciado el despido de 1.900 de sus empleados, lo que también ha afectado a parte del personal de Activision Blizzard. Con lo que ya mucha gente está atando cabos, es decir, hostia, pues si es que lo ha echado, es que seguramente es que van a utilizar la IA y por eso, pues diseñadores, concepts y todo esto, nos los quitamos de encima. No sé tú lo que piensas, pero sí que es verdad que, hombre, no me parecería nada raro que se utilizase la IA para generar este tipo de contenido. Sí, a ver, en ese sentido creo que estamos de acuerdo. hay una cuestión, todavía hay mucha incertidumbre con la IA, porque hay tanto lados muy que muestran como la evolución, como el próximo paso y demás, y luego tú tratas de generar una imagen, le dices hombre comiendo una hamburguesa y el hombre tiene 27 dedos por mano, la hamburguesa tiene forma de una polla, digamos, termina generando cosas bastante raras. Esto, lo que voy, es que todavía sigue siendo una incertidumbre hasta qué punto es válido como algo fiable. Digamos, hay casos de gente que ha presentado cosas hechas, ayudadas con la IA, y claro, y la IA da con mucha seguridad cosas que no son, no están contrastadas, y ha generado líos. Lamentablemente, hay una parte del sector artístico, que es quizás la parte más operaria, por así decirlo, que se lo puede cargar. Digamos, hay estudios independientes que seguramente se pueden aprovechar muy mucho de esto y decir, obviamente nosotros no tenemos los mejores diseñadores porque no tenemos el dinero para hacerlo, podemos suplirlo con IA. Se queda un poco corto a la hora de decir, estamos hablando de unas compañías más millonarias, digamos, dentro de la industria, estamos hablando de uno de los juegos que más dinero genera dentro de la industria, digamos, que no es una industria precisamente que genera poco. No estamos hablando de la venta de chufas para hacer horchatas, estamos hablando de la industria del videojuego, y que se utilice en este tipo de cosas ya es un poco más exagerado, ¿no? También creo que es inevitable. Como pero tú lo ves, perdona, ¿tú lo ves que es mal hecho que se utilice la IA para esto? Es que no sé si es mal hecho la palabra, creo que es posiblemente que nos esté presentando un cambio de paradigma, que en su momento yo llegué a pensar, decir, bueno, mi abuelo, por ejemplo, mi bisabuelo cuando se fue de Italia y llegó a Argentina, él trabajaba en la construcción del ferrocarril y eran miles de empleados, poniendo los durmientes, poniendo las vías, haciendo todo ese carro. Hoy ese trabajo no existe, digamos, son miles de personas que tuvieron que reconvertirse en otra cosa o que quedaron soletti, lo mismo con un montón de profesiones que está pasando. Quizá la IA en el apartado artístico separe mucho lo que sea la elite de los artistas, digamos, los distintos, los más creativos, y el trabajo operativo se queda fuera. Si lo veo bien o mal, creo que no tengo la vara moral porque no estoy en ese sector, una, porque tengo mucho desconocimiento de cómo es el sector del arte y el diseño digital, dos, y tres, porque creo que me falta la parte moral de verlo si está bien o está mal. Si lo veo desde mi completa ignorancia, no lo veo mal. Lo veo como un recurso más para poder sacar cosas en un tiempo decente y que la gente tenga más contenido y demás. Pero estoy hablando desde una posición de muchísima ignorancia. Entonces, creo que no puedo dar una valoración en un tema que es sencillo como lo que has dicho, porque lo que has dicho es clave. Microsoft viene de un montón de noticias desde la fusión, en la que ha hecho precisamente todo lo que los organismos reguladores habían advertido que iba a pasar con esta fusión, lo está haciendo todo. Despidos masivos, subiendo los precios de sus productos, empezando a tener, que no es monopolio, porque seguimos en eso, no es monopolio, pero son prácticas monopólicas. Es decir, ahora que ya tengo este control y que ya he conseguido esto, aprovecho para arrastrar todo esto otro, ¿no? No vamos a despedir gente, despidos masivos durante varias veces. Entonces, eso desde el punto de vista humano, por supuesto que es malo, y desde el punto de vista consumidor también es malo, porque como consumidor todo esto que pasa con aumentos de precios de manera más o menos justificada nos afecta, pero esto va más por el otro punto, es decir, el hecho de entre la gente que se ha despedido, seguramente hay gente del departamento artístico y demás, y que sale una noticia de que Activision está utilizando inteligencia artificial para crear esto, son al final puestos de trabajo que se pierden en pos de puro beneficio económico para un grupo muy reducido. No, totalmente. O sea, me parece que es una putada. O sea, sí, claro. La putada que tengas que quitar de esa gente, esas mentes de concept, de arte, de 3D, de dibujo para poder meter a la IA, que... claro, también entiendo que dices, de decir, quizá para algo mucho más serio, importante, pues no, pero para cosas así más sencillitas, pero claro, de una cosa sencillita, dos cosas sencillitas, tres cosas sencillitas, pues te quitas el trabajo a la persona que lo necesitas. Y de claro, y a ver, que también te digo, no quiero entrar acá y muy tarde ya, pero esto ya pasó en a principios del 20 con el ludismo y la revolución de la gente, los celares, especialmente cuando empezaban con las máquinas y se empezaban a cargar las máquinas porque estaba quitando el trabajo a las personas. No es la primera vez que vemos que pasa esto en la historia. Pero joder, si podemos alargar lo máximo posible para mantener menos puestos de trabajo humanos. Porque claro, es lo que decimos ahora, y mucha gente dirá, ah, pues ahora hay que aprender a trabajar con la IA. Y ahora, en vez de saber dibujar, ahora tendrás que saber cómo hablar con esa IA para hacer ese trabajo. Pero bueno, sí, no es algo que ahora ni hasta ahora. Didi. No, que estoy totalmente de acuerdo. Digamos, es, hay que ver qué es lo que depara el paradigma, si es algo que nos tenemos que lamentablemente adaptar, porque es un cambio de paradigma. Digamos, cuántos hoy por hoy, hasta directivos de compañías como Nintendo y demás, el mismísimo Kojima o celebridades del mundo del videojuego, empezaron como artistas conceptuales o como haciendo diseños muy sencillos y cosas muy pequeñas, que si ese trabajo hoy por hoy está en la IA, ¿dónde está esa? ¿Dónde queda esa cuna, digamos? ¿Cómo va a ser el futuro, digamos? ¿De dónde van a salir los futuros líderes de la industria del mañana? Si hoy por hoy no van a tener la puerta de entrada, porque esa puerta de entrada ya está cubierta por algo de costo cero que les está generando cosas automáticamente. Total. Bueno, ya lo veremos con el tiempo cómo evoluciona esto y cómo va a ir a mejor, a peor, o si no va, no sabemos, no dudo. Pues nada, Alexis, oye, creo que buen programa, no sé cuánto hemos durado, pero yo creo bastante. Además, se han juntado dos de los que casi no le gusta hablar, así que tenemos a la gente ya frítica, pobreta. Sí. Está por así, digamos, dimos una pequeña turra. Dimos también una batalla de internet malos, ¿no? Porque yo estoy viendo el resumen que perdí un 1% aproximadamente de fotogramas, es decir, que en algunos momentos del streaming cayó por mi conexión, pero tuvimos como varios cortes, así que creo que fue una batalla, hicimos una batalla pareja ahí. El contador de cuánto tiempo llevamos se murió, porque se me ha muerto la interfaz. Sé que estamos en vivo. Hora 25. Vale, porque sé que está, que Mala Sombra nos acaba de escribir, así que sé que funciona, pero la interfaz de la aplicación se me ha muerto completamente, así que cuando corte lo voy a hacer a lo bruto. A mí me marca 1:04:43 hace un buen rato, así que se me ha muerto esto definitivamente. Es lo que pasa. Si creo que hemos tenido algún poco de feedback de lo que pasó con lo de Doom, si se nos da un poquito de cuerda no soltamos, y si encima no tenemos nadie que nos esté un poco atando a la tierra, se nos va. Sí. ¿Te las pasas bien? Pues ya está. Eso es importante. Esperemos que la gente que nos escuche también se lo haya pasado bien. Saludar a Fenillator y a Mala Sombra Web, que está por aquí. Gracias por pasaros. Y nada, nos vemos la semana que viene. A ver si somos más, perfecto. Si somos tú y yo, me da igual. Perfecto, también de puta madre. Otro mano a mano y aquí no va a pasar nada. Alexis, cuídate mucho. Un abrazo muy fuerte y nos vemos una semanita. Vale. Primero que nada, un shout out por lo que has hecho, porque la verdad que se te nota que todavía no te has recuperado del todo, que tienes que cada tanto la voz tomada, que la has estado forzando, que has tenido que parar. La verdad, de puta madre, macho, el aguante y la voluntad para llegar hasta este punto. Así que tras agradecerte. hablaremos la semana que viene, entonces seguramente. Perfecto. Pues nada, un abrazo muy fuerte a todo el mundo. Cuidarse mucho, jugad más, refrescaros, por favor, bebed cosas fresquitas, gazpacho, fruta, zumos de frutas. Hostia, me jode porque no me gusta ese supermercado, pero en el Mercadona venden unas infusiones de frías que están que te cagas. Hay una de fresa que está buenísima, cero azúcar, fresquita, y me estoy poniendo. Es lo que más salvó del COVID, macho. Todo esto porque me las he ventilado a pares. Pues eso. Portarse muy bien, cuidaros mucho y tened cuidado porque la mierda de los repuntes no vuelve a estar ahí y disfrutad del verano. ¡Hasta luego! ¡Adiós!